Ayer estaba leyendo la Biblia por la noche, antes de acostarme, y leí en Hechos de los Apóstoles unos versículos que descubrí tantas cosas que quiero participaroslo hoy en la misa. Es el capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles. Y dice así: un individuo por nombre Ananías, con Safira su mujer, vendió un terreno, reservó parte del dinero, sabiéndolo también la mujer, y llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó tu corazón el adversario hasta el punto de mentir al Espíritu Santo, reservando parte del dinero de la finca? Mientras seguía sin vender, ¿no seguía siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no quedaba el dinero en tu poder? ¿Qué pasó? ¿Qué se te ocurrió en tu interior para hacer este negocio? No mentiste a hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, se desplomó y expiró. Y un gran miedo sobrecogió a todos los que lo oyeron. Los jóvenes, levantándose, lo envolvieron en una mortaja y lo llevaron de allí para enterrarlo. El texto de la Biblia cuenta como 3 horas después vino su mujer y le pasa exactamente lo mismo. Este texto, yo ayer lo meditaba lentamente y lo que pensaba es esto: ¿por qué llenó el corazón tu corazón el adversario? ¿Por qué llenó tu corazón el adversario? Eran personas que iban a misa, que orarían, personas con fe, y sin embargo el adversario había llenado el corazón de él y de su mujer. Nadie les obligaba a vender esa finca para darlo como limosna. Y sin embargo deciden mentir a toda la comunidad, al apóstol que había hecho milagros, al hombre de Dios. Y este hecho a mí me hacía pensar pues en muchos cristianos que, aunque también pues vayan a misa de vez en cuando o casi nunca, pero también el adversario ha llenado su corazón. No se trata de pequeños defectos o pecados, sino verdaderamente el adversario tiene parte de esos corazones, o incluso en este caso mucho peor, lo ha llenado. Y esto viene muy a cuento porque Juan Pablo II pues ya está muy anciano y no en el momento de su muerte ni quizás del cónclave, pero en los meses posteriores no tengo la menor duda de que se levantarán muchos grupos cristianos pues exigiendo cosas, presionando para que se aprueben cosas, y que crearán gran revuelo y los medios de comunicación les prestarán sus mejores palestras para que allí expongan todo lo que quieran y crearán la división y el odio incluso de unos contra otros por cuestiones, ya digo, doctrinales, eclesiales. No tengo la menor duda de que en ese sentido es como una olla a presión que están deseando algunos para que cuando puedan explote. Y eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Por más que creen revuelo, acordaos ya de estas palabras, porque no hace falta ser profeta para saber que esto va a pasar. Acordaos de estas palabras para ver que algunos, aunque sean cristianos, aunque vayan a misa, etc., en España hay muchos, pues en realidad el adversario tiene parte de su corazón. Parte de su corazón. Les ha engañado, ha metido su veneno en medio de las cosas santas. Y eso no hace falta un cambio de papa para que suceda, y sobre todo esto, más que otros cambios de papa. Porque incluso muchos párrocos, aquí en este país o en otros, pues los peores enemigos, los más encarnizados, muchas veces son personas cristianas, personas de la Iglesia. A veces se ve un encarnizamiento como no se ve en otros temas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Yo en esto tengo muchas anécdotas de muchas parroquias, ¿eh? ¿Qué diríais? ¿Pero eso es posible? Pues sí. Personas que rezaban el credo, personas que venían, etc. No a esta iglesia, hablo de otras iglesias, incluso de otros países, cosas que uno dice, jo, pues menudo juicio van a tener. Y no es exagerado, después de lo que hemos leído hoy en Hechos de los Apóstoles. A veces el peor enemigo es el enemigo cristiano porque una determinada visión que tiene de la iglesia salga adelante. Normalmente, pues así veo yo lo que puede venir, una visión de un Cristo condescendiente con ellos, un Cristo pues que no les exige, que es como ellos quieren que sea, no el Cristo que pasaba noches en oración, sino un Cristo hecho a la medida del hombre. Y cuando lleguen estas cosas, recordad, nosotros siempre debemos estar sometidos bajo los legítimos pastores, porque la fe también es un tipo de obediencia, de sumisión a lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido, eso se entregamos, dirá San Pablo. Y después también hacía otra reflexión. San Pedro negó 3 veces a Cristo. Y sin embargo, no va a caer fulminado por la mano de Dios como caerá Ananías y Safira. Y sin embargo, cometió un pecado externamente mucho peor. ¿Por qué no cae? Pues la razón es muy simple. Porque Dios esperaba más de San Pedro. Mientras que de Ananías y Safira, seguro que les tocó el corazón muchas veces, que les movió arrepentimiento, etcétera, porque esto que hacen ellos no se hace de golpe, es todo un proceso que puede durar meses y años. Y después de tantas veces que Dios les abrió el corazón y ellos, sin embargo, se mantuvieron, ya no esperaba más. De San Pedro esperaba más, de Ananías y Safira no esperaba más. San Pedro no va a tratar de convertirlos, no va a tratar de explicarles el mal hecho y que se arrepientan, no. Ya no hay más lugar a eso. Ya Dios seguro que lo intentó muchas veces como padre. De San Pedro esperaba más. Además, San Pedro es verdad que niega a Jesús, pero estaba lleno del amor de Dios. Mientras que estos otros dos, sin embargo, lo dice la Biblia, lo dice San Pedro, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón el adversario? Pedro peca por debilidad, de golpe, mientras que ellos preparan su mentira lentamente, con tiempo, fríamente. ¿Veis la gran diferencia que hay entre lo uno y lo otro? Y yo creo que esto es una gran fuente de enseñanza para todos nosotros, ¿eh? En definitiva, tenemos que ser como Pedro. En definitiva, tenemos que decirle, Señor, espera más de mí. Espera más de mí. Que no puedas decir, ya no espero nada más de él. Con los santos pasa lo mismo, solo que a la inversa. Cuando ya llegan a la madurez de su santidad, Dios ya los recoge como un fruto maduro. Pero que nosotros, que ni hemos llegado ni a la madurez del mal, ni a la madurez de la santidad, que le digamos, Señor, todavía puedes esperar más de mí, dame más tiempo, y como la vid de la parábola, si la cavas, la riegas, daré más fruto. Pues nada más. que este matrimonio, Ananías y Safira, se convierta en un símbolo de cómo haciendo el bien uno puede también pues ser envenenado por expectativas, ambiciones, quién sabe lo que habría dentro de su corazón para hacer aquello. Haciendo el bien uno puede también primero impurificarlo y después incluso corromperlo por cosas insospechadas del corazón. Que todos nosotros, como Pedro, le digamos: Señor, vamos a intentar, en lo que queda de Adviento, cambiar un poco más. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,